Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, el programa de rock and roll que tenemos como seña de identidad, la difusión principalmente de los sonidos en formato vinilo. Y bueno, si alguien tiene curiosidad, ya sabéis que colocamos siempre una foto de los discos que sonarán en cada programa a través del Facebook o de nuestro Instagram. Antes de comenzar esta edición 357 ya del Garito de Groy, saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, a nuestros amigos que están detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, la Stand de Ratia en Navarra y desde Perpiñán a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. El programa de hoy irá enfocado a rodajas de vinilo que nos llevaremos en la maleta este sábado 11 de diciembre a la Gramola de Orihuela. Estaremos pinchando de 7 a 10 de la noche y bueno, estaremos a los mandos de la cabina pinchando bandas de garaje, de Rhythm Blues, punk rock, soul, bueno, todo el rock and roll que nos haga bailar, así que estáis todos y todas invitadas. Si os apetece descubrir estos sonidos, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Te encuentras en el garito de Groy. By my count, old fleet of fine, locked it by the yellow line. Wasn't there, gotta book you now. We ain't no fleet to park your car. Five under my guy, then I will see. I'm a boot shoes runner and you can't catch me. Sí, amigos, hemos empezado con una bandaza de culto, emblemáticos también, del sonido Garage Revival, pero desde Suiza. Ellos fueron unos que iniciaron ese movimiento, ese resurgimiento del sonido de los años 60 junto a los Stomach Mouth o los de Wild Mammoth o Crimson Shadows. Hablamos de The Crips. Banda que se formó en 1986 y se disolvió en el 97. Bueno, luego años más tarde también se reunieron para tocar algún concierto, 2008-2009. Pero bueno, nosotros nos quedamos con este primer LP de 1986, Enjoy the Crips. Pero estamos con una reedición de un sello que conocemos de hace bien poco, Dusty 7 Inch Slices, discos polvorientos de a 7 pulgadas, ¿no? Y bueno, que están editando cuatro canciones de álbumes seminales de bandas como, bueno, Miracle Workers o estos de Crips, Dogs también. Pequeñas tiradas de 30 discos. Nosotros tenemos la número 16. Y bueno, hemos escuchado el primer corte, Just What I Need, seguido del Rattlesnake Shake de los Crips. Y vamos con Sits Gone, el tema que cierra este fantástico álbum de 1986, Enjoy the Crips, de los suecos The Crips. She's gone. My baby, she's gone. My Y continuamos con los de Rochester, Nueva York, Chesterfield Kings. Estaban amigos de Chesterfield King, esta banda de Rochester, Nueva York, que bueno, también fueron abanderados y comenzaron con ese sonido garaje retro de los años 60. Y bueno, muy importante para bandas que vinieron después, esta oleada de bandas del garaje revival. Uno de, como decimos, de los principales representantes era esta banda de Chesterfield Kings. Bueno, tenemos aquí a dos grandes dentro de la escena como, bueno, miembros principales, como era el periodista de música underground y, bueno, coleccionista de discos Greg Prevost y Andy Babiuk, que, bueno, empezó también con poquísimos años, 16, 17 años en la banda. Come and the winds may go. Bueno, como decimos, abanderados del garaje revival de la década de los 80, con bandas como The Unclaimed, Fastones, Pandoras, Phoenix. Grandes sus primeros trabajos, Stop, Here at the Chesterfield Kings, 85 y 82. Nosotros nos hemos detenido en este single de 1991, que para nosotros, bueno, ya se encrudece el sonido, un poco más macarra, donde hemos escuchado su canción original, Next One in Line. Y vamos a seguir con la cara B, el segundo corte de la cara B, con un killer, un tema de Alice Cooper llamado You Drive Me Nervous. Ellos son Chesterfield Kings. Y continuamos con Name Loser. So blue. want you to dig a little deeper now, baby. I want you to dig a little deeper in your heart now. Oh, yes, I need you now. Oh, oh. Stop hiding it, baby. I know you got a little love down there. So keep on digging, baby. Bueno, amigos, continuamos aquí con una compilación aquí en el Garito de Broay, que bueno, bastante difícil de rastrear, una de las mejores antologías del rock crudo y raro de mediados de los 60, y que bueno, que se concentra exclusivamente en bandas del Reino Unido y Europa. Algunos de estos grupos son, bueno, bandas de reputación, de culto, como los holandeses Outsiders, los Q65, los The Motions, o estos Name Losers, desde Suiza, 1965, con este temón, But I'm So Blue. En la cara B tiene una, bueno, fantástica versión del Walking the Dog de Rufus Thomas. Compilación que tiene por título Searching in the Wilderness, por Music Express. Y ahora vamos con otra banda también de culto, Sim Buckley and the Breadcrumbs, con este Everybody Knows, donde teníamos como productor nada más y nada menos de Sel Tell Me, que es, bueno, que fue productor de los Who, de los Kings, bueno, My Generation. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a un jovencísimo Jimmy Page a la guitarra. Everybody Knows, Sim Buckley and the Breadcrumbs. Everybody knows she's my baby. Everybody knows she's my girl. Everybody knows, everybody but her. Ever since the day that I met her, I've been telling the world about her. Everybody knows, everybody but her. You Sí, amigos, pues continuamos con esta compilación llamada Searching in the Wilderness, que se centra en bandas de Europa, holandesas, suecas. Bueno, os hemos pinchado un par de suecas ya, creo. El primero, Name Loser. Vamos con otra de la cara B, Cubby and the Blizzards, un high energy rocker llamado Rendless. No, esta es holandesa, banda holandesa. Que bueno, es la cara B de su primer single, un salvaje tema rompevistas, I'm So Reckless. Ellos son Cubby and the Blizzards. Y vamos seguidamente a pincharos el corte número 6 también. Estos sí que son suecos, Snobs, con su Heartbreak Hotel. Bueno, esta banda que tiene como curiosidad, aparte de las pintas que llevan. bueno, aparecieron en un vídeo en la televisión del Red Skelton en 64 y se desató la Snob manía. Ellos se partían en su momento. The Snobs con este Heartbreak Hotel, 1964. Vamos a pinchar, como decimos, los dos seguidos, Cubby and the Blizzards y The Snobs. Ahí van. I'm so restless. You know I'm kinky all the way, but I want no longer stay, 'cause I'm so restless. I'm so restless. Well, I'm a rebel to this life, but a girl by my side. I'm not fifth, I'm not 50, but this life will make me rip, 'cause I'm so restless. I'm so restless. You know I'm kinky all the way, but I want no longer stay, 'cause I'm so restless. So restless. Y continuamos con Snobs con su Heartbreak Hotel 1965. Crowded, you still can find some room. A broken hearted lovers to crowd away their gloom. Well, I've been so lonely, baby. I've been so lonely, baby. I've been so lonely, I can die. Keep flowing, just like dressed in black. They've been so long in lonely street, they never ever look back. Well, I've been so lonely, baby. I've been. baby leisure. And you've got a tale to tell. Just take a walk down Lonely Street to heartbreak the tell. Well, vamos amigos, ahora con un single lanzamiento del nuevo trabajo de los Autoramas desde Río de Janeiro, Brasil. Actualmente compuesta esta banda por Gabriel Thomas, Erika Martins, Jairo Fajer y Fabio Lima. Nuestros amigos de Autoramas lanzan un nuevo single llamado Samba Food, llamado Día de la Marmota. Lo tienen como un Samba Food Surf, cada uno que lo valore como él quiera. Y bueno, es un tema súper bailable de esta banda. Ya hemos lanzado varios de sus singles del nuevo álbum que saldrá a la venta el 27 de enero de 2022, llamado Autointulado. Ahí vamos con este Día de la Marmota. Ellos son Autoramas. We'll be right back. cuentan, amigos? Y de Río de Janeiro, con los Autoramas, nos vamos a Madrid con The Brain Drops. Estás muy loca, siempre querrás más y gritas, nunca quieres parar. Por favor, no estás una solución. Tú me quieres matar, tú me quieres matar. No me dejas dormir, buscando fiesta. Llevas noches así, no hay tregua. Por favor, dame solución. Tú me quieres matar, tú me quieres matar. Tú me quieres matar. The Brain Drops, amigos, sonando en el garito de Gruay, esta banda japonesa española de garaje rock and roll formada en 2017 en Madrid, con Sima Bani a la voz y percusiones, Big Pablo Fernández al bajo, Carlos Chamarro a las guitarras y Pablo Serrano a la batería. Tercera referencia de la banda, también editada en Family Spree Recordings, Tú me quieres matar. En palabras del gran Juanito, wow, un viaje desde Carolina del Norte a Japón y desde Chatham a Madrid. En la cara A tenemos este clásico que acabamos de escuchar de los Head Coach, All Me Feeling Daniel, tozudo midway punk, honesto y verdadero. Disco producido por Jorge Explosión y diseña de la carpeta por Mick Baró. Y en la cara B tenemos este raunchy instrumental que abraza a Link Wright. Guitarra, motor, cilindro a todo ritmo. Grande Juanito, wow. Grande Family Spree y grande The Brain Drops. I'm sorry. continuamos en el garito de Gruay con los de Osaka, The Neat Beats. Amigos, le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas de los Neat Beats, posiblemente las mejores bandas de Mercy Beat del planeta. Estos japoneses, comandados por el histórico Mr. Pan, reviven el más enérgico espíritu de los Beatles de Hamburgo o del Cavern. Conciertos sudorosos y desenfrenados. Damos fe de ello. Formados en el 97 en Osaka, tras alucinar con la visita a su país de los escoceses The Kaisers, esos reyes del beat de los años 90. Y os estamos pinchando pues uno de los últimos lanzamientos del año pasado en formato vinilo 7 pulgadas de esta banda, como decimos, de garaje japonés, bueno, beat, surf, lo que le echen, twist, rock and roll. The Neat Beats, muy guasones, muy divertidos y muy elegantes. Hemos escuchado la cara A, Snakey Baby. Y vamos con la cara B, I'm Going Down the Line. Este disco editado, bueno, grabado por Maxi RB en los estudios Holler Analog Studio de Málaga. Ahí están, amigos, The Neat Beats sonando en el garito de Gruay. Sí, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a Alicante el viernes 10 de diciembre a la Sala Estéreo de Alicante a partir de las 10 de la noche. Estará tocando ese Soul and Destroy, Hermano Fuego. Como decimos, Hermano Fuego, Sala Estéreo, este viernes a las 10 de la noche. Y el sábado 11 de diciembre en la sala Rockstar de Benidorm estará esta fiesta punk con Punkoi UK, La Gresca y Drill for Gas. Y a los platos Wild Girls DJs con Leire Wallace, Mr. Nobody y Señor Malone. Sábado 11 de diciembre a las 8 de la tarde, por solo 6 euros, Punkoi UK, La Gresca, Drill for Gas en el Rockstar de Benidorm. Y como decíamos al principio del programa, este sábado también estaremos pinchando, bueno, un servidor en la cabina de La Gramola de Orihuela, donde estaremos pinchando pues música muy afín a todo lo que escucháis en este programa. Estos y más discos de las 7 a las 10 de la noche. Rhythm and blues, punk rock, garaje, rock and roll, soul, como lo que vamos a escuchar a continuación. Hemos colocado en el plato el volumen 9 de este Action Woman, donde, bueno, desgrana un montón de mujeres de los años 60 cantando soul, rhythm and blues. El primer corte que vamos a pinchar es la conocida Fonte La Basse, con ese, bueno, conocida por todo el mundo en ese éxito del 65 Rescue Me. Pero nosotros hemos seleccionado el Honey Bee de 1962 para todos vosotros. I remember, baby, not long ago, you used to walk me home. continuamos aquí ya para terminar en el Garito de Guray, pues sonidos que estarán en la Gramola de Orihuela este sábado 11 de diciembre de 7 a 10 de la noche, un servidor en la cabina prendiéndola fuego. Un claro ejemplo, todos los sonidos que han pertenecido a esta edición del Garito de Guray, y terminamos con la... también protagonista de esta década de los 60, principio de los 60, 1962, Helen Troy, con esta grabación de Los Sierras, I Think I Love You. Ahí va, amigos. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Ya nos tenemos que ir. Saludar a toda esa peña de Gabaja Radio, todos los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina, de la Estanda Ratia y de Radio Lux. Ya sabéis, estáis todos y todas invitadas a la pinchada de un servidor Paul Fuz en la cabina de La Grabola en Orihuela este sábado 11 de diciembre de 7 a 10 de la noche. Como digo, ha sido un verdadero placer y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Adiós. Turn me out.